Ya, queridos compas, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidas a cada una de ustedes, queridas compas, queridos compas, querides compes. Ya donde quiera que estén, comenzamos ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón durante esta semana. Septiembre negro, obviamente, como todos los años, así será, septiembre negro. Comenzamos obviamente con un poema dedicado a Claudia López. Programa dedicado a Claudia López, de hecho, así que vamos a tener audios conmemorativos a un nuevo año del asesinato de la compañera anarquista Claudia López. A 25 años del asesinato de Claudia López Benaiges, ya un día 11 de septiembre de 1998. Así que eso, comenzamos de hecho con las palabras de la Pelu, ya en una jornada que se estuvo dando en la Escuelita de Arte y Oficios en Peñalolén, ya una ocupación hermosa, y que estuvo realizando de hecho ciclo de cine anticarcelario y libertario, ya, y en la cual apareció de hecho la Pelu realizando una muestra de fuego, y a través de eso también con este audio, este lindo poema, homenaje a las hijas e hijos de puta. Ya, así que muchas gracias por ese audio. Así que eso, compas, ya quisimos comenzar obviamente con eso, con este homenaje, rindiendo el homenaje, conmemorando a Claudia López Benaiges, y junto con eso después sonó Sangre en las Venas con Danza de Fuego, ya. Un temita que teníamos ahí en carpeta también dedicado a Claudia López, ya fuera de todo lo que fue la funa que le realizaron a uno de los integrantes también de Sangre en las Venas, los cuales obviamente estamos totalmente en contra, ya, de cualquier tipo de violencia, ya sea de parte de quien sea, compas. Así que eso. Pero lo importante es que rescatamos el tema, que es Danza de Fuego, dedicado justamente a Claudia López, ya con el tema Sangre en las Venas, y también en solidaridad con el otro compa que participó en Sangre en las Venas. Así que eso, pues, compas. Ya comenzamos, así que le damos la más grata de las bienvenidas, esperando obviamente que nos puedan acompañar durante todos estos minutos en los cuales vamos a tener audios contrainformativos, vamos a tener cositas varias, equivocaciones bastantes y buena música, ya, y buena información obviamente. Vamos a tener palabras en solidaridad también con el Negro Villarroel, ya que escribieron y enviaron y solidarizando justamente con lo que es la lucha eterna de la libertad de Marcelo Negro Villarroel, compas. Así que eso lo vamos a tener un ratito más también, que vamos a estar entregando estos comunicados, ¿ya? Así que eso, ¿qué más? Tenemos unas cositas varias, tenemos audios. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, vamos a ver la pauta, vos. Si tenemos pauta, vos, ¿qué se creen? Ah, también tenemos el informativo de la semana 8 del juicio de Mónica y Francisco, gracias a las compañeras y compañeros de la Zarzamora, ya, y Recupera Tu Vida, que son los que están realizando lo que son estos audios, ya, informativos, semana a semana. Ya en la semana 8, ¿cómo pasa el tiempo? La semana 8 del juicio que se inició por los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar, ya, así que vamos a tener eso también. Así que eso, pues, compas, como siempre, obviamente somos un programa en el cual damos a conocer y difundimos ya trabajos que realizan otros compas, pues. Así que eso, queremos ser eso, ya un programa de difusión, queremos ser una vitrina, una ventana para los músicos también que deseen dar a conocer su música, también lo pueden hacer acá, pues. Contáctese con nosotros, pues. Sí, igual somos buena onda. De repente el WhatsApp no lo vemos mucho, hay que decirlo, de repente nos escriben y lo vemos así como a los 3 días después, pero igual lo tenemos, pues. Igual vamos a estar pendientes, está el correo también, ya que eso nos llega de inmediato, así que eso, pues, compas. Y el WhatsApp es +56 942 14 72 47, +56 942 14 72 47. De repente uno deja las redes, le ha pasado a usted, ¿o no? Como que de repente la borren, así como, ya para la mano, las redes sociales. Pero bueno, hay que seguirle dando, si las redes sociales ahora son lo que es difusión, pues. Así que hay que igual estar pendiente ahí de lo que pasa, pues, a través de las redes sociales, pues, ¿ya? Pero de repente igual a uno la aburre, de repente, ¿ya? Pero de repente no, pues, pero de repente sí. Pero de repente no, pero de repente sí. Ahí como que uno tiene como amor y odio a las redes. ¿Les pasa a usted o no? Vecina, vecino, ¿le sucede eso? Pues sí, ¿cómo puede que no? Ya queridos compas, ya comenzamos obviamente lo que es esta jornada, y como siempre, vamos a tomar un poquitito de agua para dar a conocer a cada una de las radios cómplices de la contra. ¡Sube el Facebook! ¡Ahí sí! Ya, queridos compas, nacemos a través de Radio Nehuen. La señal virtual se llama Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita que pueden descargar desde Google Play a su dispositivo móvil favorito. Lo pueden descargar, así que búsquenos como Radio Nehuen, miércoles 22 horas. Oye, miércoles 22 horas también a través de la señal del viento que se llama Radio Curruf.org. Miércoles 22 horas, Radio Curruf. La señal del viento se llama Curruf. Siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM para todos los vecinos porteños. Sábado 23 horas, miércoles 23 horas, radioplaceres.cl. Asfalto Mata Radio, Asfalto Mata, me da con decirle como con Z el Asfalto Mata, Asfalto Mata. Asfalto Mata Radio, Asfalto Mata Radio Rock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid, España. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile. Radio JGM.uchile.cl, miércoles en directo, 22 horas. También saludamos en forma inmediata a los compañeros y compañeras de la radio web artesanal de Orugas y Mariposas, del colectivo feminista libertario Casandras.org, sábado desde las 15 horas, sonando ahí en Casandras. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas y domingo desde las 17 horas, sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Sonando también a través de la Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles en directo, 22 horas, radioucan.cl. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 FM, y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas en horario de Granada, España, pues. Radio La Fkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través de radiolafkenche.cl y a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, y a través de la aplicación gratuita de Radio La Fkenche, miércoles en directo a 22 horas y también los viernes desde las 21 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto, ahí en la quinta región, Viña del Mar. Todos los días viernes desde las 20 horas, radioextremo.cl 96.1 FM. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, lunes desde la 1 de la tarde, miércoles y jueves desde las 7 de la tarde. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 FM en el Ateneo Libertario de Cabanyala y en Barranca 52 en Valencia, por lunes desde la medianoche sonando a través de La Malva. Radio La Zarzamora, radio ácrata, libre, feminista y autónoma, en directo miércoles 22 horas, lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua en San Felipe y en la Quinta Región, 107.9 FM en la Quinta Región, rcpa.cl, jueves desde las 21 horas. Radio Galáctica FM, 107.1 FM, desde la provincia de la Quinta Región, como la provincia de Náquer, pues desde San Antonio, ahí sigo. Radio Galáctica.cl, domingo desde las 20 horas. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche, ahí en el 94.1 FM, y a través de radiopiuque.org.ar, sonando los días miércoles desde las 22 horas. Y por último, FM Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, zumbalaturba.com.ar, miércoles en directo en Argentina desde las 23 horas, sonando en Argentina desde las 22 horas, sonando en diferentes partes de este puto planeta, compa, Zumba La Turba. Me cansé. Ahí teníamos todas las radios cómplices de la contra babilónica que nos acompañan, obviamente, todas las semanas y a través de formato podcast, sonando a través del Spotify, a través del canal Contra Babilón. Prontamente vamos a sacar un tráiler igual de presentación del programa, que lo vamos a tener ahí en el Spotify, porque todos escuchamos Spotify, ¿sí o no? Así que eso, pues, compa, lo vamos a tener ahí también para darle difusión al programa y obviamente invitándolos a cada uno de ustedes para que puedan participar del pod. Si quieren difundir algo, alguna cuñita que tengan grabada, algunos, no sé, pues, trabajos independientes, autónomos, ahí está el espacio, ¿no? Hay que puro aprovecharlo. Los medios libres de comunicación son los medios que tenemos que utilizar, pues. Utilizarlos de buena forma, obviamente, pues, ser parte de ellos, ¿ya? Para contrarrestar lo que son los medios convencionales. Hay que hacerlo. Vecinos, vecinas, hay que hacerlo. Esto es Adelitos, que es una bandota y tengo el disco, de hecho, en algún momento lo saqué, no sé, de buena basura parece. Adelitos, guerrilla armada con melodías, esto es Sin Fronteras. Vamos a tocar dos temas que se llaman Sin Fronteras, se llaman igual. Luego de Adelitos va a sonar Asesinos Cereales del disco Sin Fronteras del año 2007. Vamos a escuchar el tema, adivinen qué, Sin Fronteras, si somos sin frontera o no, a derrumbar esas malditas fronteras. Adelitos y Asesinos Cereales sonando acá en La Contra. Lucha, libertad y apare.

Mientras exista miseria, habrá rebelión. Teníamos todo en contra como siempre. Aquí seguimos. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar el último tema de Cauceo. Sabemos de que hace poquitito habíamos tocado ya el anterior a este, de los últimos temas de Cauceo, pero vamos a ir a sonar ahora porque sacaron un tema especial que de hecho lo lanzaron el día 11 de septiembre, ¿ya? El pasado 11 de septiembre. Vamos a ir a escuchar una linda historia, real, de hecho. Vamos a ir a escuchar a Mara y Daniel, ya a propósito de detenidos desaparecidos, ya de miles de muertos, de asesinados en esta dictadura cruel, fascista y asesina. Vamos a ir a escuchar Cauceo con Mara y Daniel y luego vamos a escuchar a Manco Ska Punk, ya que es una banda que tuve el honor de poder escuchar hace pocos días atrás. No sabía de que existían, de hecho, pero me llegó algo de la música de ellos, ya, y pudimos rescatarla y pudimos escucharla. Manco Ska Punk es una banda de ska punk, ya nacida en Santiago, en honor al Inca Manco Capac, para sacudir el cuerpo bailando ska, para descargar la rabia detonándonos con el punk, siempre vacilando la música y el aprendizaje colectivo, ya. Vamos a ir a escuchar entonces a Manco Ska Punk, ya del disco Ruidos Periféricos. Vamos a escuchar Revolución, Revolución. Cauceo y Manco Ska Punk sonando acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Se conocieron en oscuros días, cuando la libertad era una utopía. Era moreno, alto, y llamó su atención. Ella le dio refugio y él su corazón. Un amor cómplice, en clandestinidad, se presentó Daniel, pero no era verdad. A ella no le importaba, no quería correr el riesgo de cargar con el nombre aquel. Algunos días volvía y otros días no, pero siempre avisaba si había una reunión, acostumbrándose a una vida escondida, sin generar sospechas fuera de la familia. Venía regresando del exilio en Francia, después de haber pasado por Cuba y Nicaragua. Él trabajaba en Macay, en esta fantasía. Así era más tranquilo el seguir con la vida. Mara fue el cable a tierra, su conexión al mundo, sus ojos en las calles, de un Chile vigilado, de un Chile atrapado, de un Chile torturado. Se fue tornando más violento, rondaban mucho más cerca los orcos sangrientos. Probablemente se tenía que trasladar, le prometió que la volvería a buscar. Y un día se marchó y nunca más volvió. Mara lo esperó y también lo buscó. Fue pasando el tiempo y creciendo el temor que por ella vendrían agentes del terror. Los meses avanzaron y ellos se reencontraron. Foto en una revista, lo habían asesinado, con otros cuatro amigos de la forma más cruel, lanzados en el mar con pedazos de riel, impreso en esa hoja su nombre real, lo conoció Daniel, era José Julián. En los labios de Mara quedó ese último beso, con los sueños rotos de un amor intenso. Pero cuando viaja y sus pies se encuentran con el mar, se encuentra con Daniel, se vuelven a besar. en tu constitución. Me cago en los fachos bastardos y todo el que se quiera aparece. Y todo el que se quiera aparece. Arriba la clase obrera y la disidencia sexual. Abajo los nazis bastardos y todo el que se quiera aparece. Y todo el que se quiera aparece. Única solución. Machito bastardo y todo el que se quiera aparece. Arriba la mujer que lucha contra el orden patriarcal. Que anda el machito bastardo y todo el que se quiera aparece. Y todo el que se quiera aparece. Única solución. Revolución. Revolución. Revolución. Estamos aquí en el CIP San Joaquín, ubicado en las inmediaciones también del ex campo de concentración 3 y 4 Álamos. Hoy día se supone que venían autoridades del gobierno a ver la declaración de este espacio como patrimonio. En ese contexto decidimos movilizarnos justamente para poder, por una parte, hacer ruido y por la otra dar una contextualización a lo que ha sido el principio de esta nueva etapa de criminalización contra estudiantes secundarios en este contexto a propósito de lo que tenía que ver con vísperas del 11 de septiembre. El día viernes son detenidos en el centro 4 estudiantes en contexto de movilización bajo acusaciones y hechos que tienen que ver con la presunta quema de una micro. Terminó con la persecución de los estudiantes. Fueron grabados, fueron seguidos por personal policial, fueron controlados en sus identidades y posteriormente detenidos para ser ese día llevado a la cuarta comisaría para efectos de formalizarles e instruir una investigación en su contra bajo ese contexto. En las vísperas de una jornada política, en el contexto también de una movilización política y en el contexto también de la lucha de los secundarios, por una parte por la educación y por la otra parte por la memoria, a propósito de los 50 años que estamos conmemorando todavía. Con las redes que hemos podido conformar, hemos podido dar justamente con posibilidades de ampararlos y de generar un acompañamiento y un sistema de apoyo con las familias, desde las familias y también con la parte principal de los propios estudiantes. Todo que el plazo que se instruyó de investigación inicial fue de 60 días, obviamente ese plazo puede que se extienda. Sin embargo, primero hay que tener en cuenta la cautelación de la condición psicoemocional de cada persona. Hay algunos chiquillos en una condición frágil que tenemos que cautelar con el equipo jurídico liderado por María Rivera y con las familias en los diferentes ámbitos para poder levantar este sistema permanente de apoyo y de agitación y de protesta por los cuatro chiquillos en ambos espacios. Con respecto a las detenciones, se habla de vulneración de derechos. ¿Qué información hay al respecto? Sí, las vulneraciones principales tuvieron que ver con robo de especies, también vulneraciones que el equipo jurídico abordará oportunamente a través de los recursos legales que correspondan. Por lo tanto, no puedo dar mayor información al respecto, pero sí dar cuenta de que aquello es grave. Y, por supuesto, la exposición de los rostros de los menores de edad ante las cámaras de televisión el día de la audiencia de formalización en Rondizoni. Chilevisión expuso los rostros de los estudiantes vulnerando la ley de prensa, faltando a toda ética nuevamente y demostrando que los medios de la burguesía solamente existen para criminalizar y condenar a quienes luchan. Si bien todavía no podemos hablar de hostigamiento, sí se está visibilizando la situación y en algún momento esto podría afectar, sobre todo si pensamos en un eventual cambio de cautelar que ojalá sea pronto, pero que va a implicar otras dinámicas que ya conocemos a propósito de, por ejemplo, los arrestos domiciliarios totales, los acosos, también hay que cautelar y tutelar la continuidad de estudio de los estudiantes y, como ya había dicho hace un rato, cautelar la integridad de su estado psicoemocional, para lo cual no escatimaremos ningún esfuerzo ni ningún recurso en poder contar con aquello que las chiquillas necesitan en esta situación, hasta su liberación y más allá, hasta su liberación y la de todos los compañeros que están presos hoy, presas y que luchan, en definitiva. Lo vamos a hacer ahora, lo hemos hecho antes con los compañeros menores de edad que han caído en contextos similares y lo seguiremos haciendo hasta el final, hasta la victoria siempre. Vamos para adentro, para adentro. Querido compas, ahí teníamos lo que es un audio de un compañero estudiante ya secundario con respecto a la detención de cuatro compañeros ya encarcelados en centros de tortura para menores en el CIP de San Joaquín, ex centro de tortura 3 y 4 Álamos y en el Sename de San Bernardo. Ellos denuncian esta vulneración de derechos por los robos de sus pertenencias y la exposición de sus rostros por parte de la prensa burguesa. Se hace un llamado a la solidaridad y al resguardo de su integridad psicoemocional durante este proceso de investigación que durará al menos 60 días. Ya rescatado esto de memoria y oficio, ya Instagram, ya para que también tengan mayor información con respecto a esto y otras cositas más que tienen ahí los compas publicando y publicado, ¿ya? Así que eso, quisimos rescatar justamente ese audio importantísimo, dar a conocer lo que son las nuevas detenciones, ya detenciones que no han parado, ya desde el levantamiento de cada una de las manifestaciones que realizan los estudiantes en lucha, ¿ya? Así que eso, compas. También vamos a ir a escuchar ahora Mecha Corta, ya los tremendos de Mecha Corta. Vamos a ir a escuchar Paco Llama, que es un temón que me encanta, que es un temón que se sacaron los compas. Vamos a ir a escuchar Mecha Corta con Paco Llama. Y vamos a conmemorar también a Michi Malonco, ya porque un día 11 de septiembre de 1541, Michi Malonco expulsa a Valdivia y a toda su tracalá de gente, ya en la ciudad recién fundada que ellos, los españoles, llamaron Santiago. Michi Malonco quema Santiago. ¿Se acuerdan de eso, no? Vamos a ir a escuchar entonces Mecha Corta con Paco Llama y luego vamos a escuchar, obviamente, si hablamos de Michi Malonco, tenemos que escuchar a Pucutreñuque, ya con el tremendo tema Michi Malonco quema Santiago, del disco Aniversario de la Miseria del año 2010, Pucutreñuque y Mecha Corta. Llama, no es caballo, en llama. fuego, fuego, ya, como Santiago arde, suena, suena, sí, fuego, ya, fuego, fuego, fuego. Oye, no sean chile, Santiago no es Chile, porque de noche azul la miseria es inexplicable, injusticia en cada esquina. Ya no hay salida en la ciudad de la mentira. Fuego en la calle ilumina la memoria de aquellos caídos. Oye, hijo de puta, tu mentalidad capitalista nos engaña y se juran progresistas. Yo soy el que tú catalogaste como terrorista. Esto es Santiago, ciudad de resignado, asignado, asesinado como esclavo. Desde Plaza Italia al poniente, la pobreza está quemando cada casa. Nos separa, nos recuerda la rutina cotidiana. La rabia se transforma en barricada. Santiago capital es que maneja la ciudad. Tu ley capital de las calles más sucias. Recuerdo a mis ancestros, destruyo lo suyo y construyo lo nuestro. Santiago, vemos que contamina la mentalidad, aceptando miseria en realidad. Contradicciones grandes como casas acomodados, como pavimentos desolados. Se torna necesario destruir lo suyo y construir lo nuestro. Y lo demuestro en letras ya que reflejan el contexto. Representan encapuchado al explotado, a todos los que están amontonados esperando el Transantiago. Ya, esperando el Transantiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Michimalonco quema Santiago. Seguimos acompañando en Contra Babilón. Te escribo desde la universidad. La primera vez que escuché tu nombre fue en las protestas en apoyo a los estudiantes secundarios el 2006. También recuerdo que ese día gritaron los nombres de Daniel Menco y de Alex Lemún, pero para mí, Claudia, quedó tu nombre grabado en mi memoria como un sueño insospechado y me pregunté quién eras tú y qué te había pasado. Supe entonces que te habían asesinado en la población La Pincoya el 11 de septiembre de 1998. ¿Qué te acuerdas tú de la muerte de Claudia López? Mira, de la muerte de la compañera, recordamos en la noche que Salíamos a la calle, aquí la Pincoya salía todo por Recoleta para arriba y salíamos a protestar. Y esa noche, antes de que la mataran a la compañera, habíamos pasado nosotros corriendo con un lote de 20 personas. Los pacos los empezaron a corretearlos y empezaron a disparar. De ese mismo momento se empezaron a cortar los cables de la luz y azotaban por todos lados. Y después a la una ya me avisaron que la compañera había sido asesinada por un paco. Después nosotros fuimos hasta donde cayó la compañera asesinada. ¿Cuándo empezó a trabajar acá en la Pincoya? ¿Venía una vez a la semana? ¿Cómo era? Me encontré. ¿Qué estaba haciendo? Desapareció en el 96, más o menos. Y yo llegué a la Pincoya en el 93, como en el 97 más o menos, se instauraron los campamentos acá. Hicieron un comité de allegados y se tomaron dos terrenos. El del fondo de acá, que es el fondo de la última hora, que ese campamento se llama Los Carromeros. Y al otro fondo de la Pincoya, el campamento Jesús Obrero. Entonces la Claudia llegó a poner agua, ¿sí? Llegó a hacer trabajo de construcción. Porque nosotros fuimos a parar casas, media agua, ¿sí? Y acá hicimos un lote y ahí nos encontramos con ella. Y tenía una especie de taller con niños. O sea, a mí se me imagina que tampoco quería meterse en el rollo cultural. Querida Claudia, viajé hasta San Bernardo y recorrí tus calles de adolescente rebelde. Supe que habías nacido el 28 de noviembre de 1972 en Santiago, en la clínica de la Universidad Católica. Supe que siempre fuiste una buena estudiante, que te gustaba cantar y escribir, que tu sueño fue el arte, que primero intentaste estudiar castellano en el pedagógico, pero que finalmente estudiaste en la escuela de danza de la academia. ¿Y cómo era Claudia cuando era chica ahí en la escuela, juguetona, tímida? No, no era tímida. Ella siempre le gustó un poco el teatro, el arte, así. Creo que hasta los 10 años más o menos. Era bien ligero, así. No, porque nosotros no le hablábamos nada, a pesar de que yo soy comunista. Pero no participamos y hablábamos. Inclusive el año 85, que ya ella nació el 72 al 75, tenía 13 años, resulta que a una hermana mía la detuvieron, le mataron a su pareja en Maipú. Ahí recién, digamos, ella como que empezó un poco a darse cuenta de que, claro, nosotros acá opinábamos en contra de Pinochet, pero nada más. Sergio, ¿por qué tú como estudiante recuerdas a Claudia López? Bueno, ¿cuál es tu motivo? Bueno, yo cuando tuve conciencia de quién era Claudia López fue cuando llegué a la universidad. Ese mismo año se estaban promulgando las leyes de nuevo financiamiento, el final del gobierno de Lago y las protestas que aquí se realizaban en la academia, que fueron las primeras manifestaciones desde esta sede hacia la calle. Recuerdo mucho un lienzo de alumnos que recordaban a Claudia López. Uno empieza a indagar y se da cuenta, empieza a ver la historia y empieza a analizar la importancia que tiene ella como luchadora, pero también es importante, más allá del contexto histórico de quién fue ella, porque también la recuerdo, como recuerdo también a Daniel Menco, a Alex Lemún, a jóvenes como uno mismo, que en diferentes años de esta democracia murieron defendiendo ideales. Claudia López se recuerda por su brutal muerte y el hecho de ser joven yo creo que igual atañe a un grupo importante, o sea, de partida un grupo universitario, Claudia López que estaba acá y es un motivo de lucha, o sea, en cierta medida como lo que te atañe a ti o lo que es muy próximo a ti es motivo como de tomar un poco de conciencia, de saber que hay cosas que no están funcionando. creo que Claudia López sí lo reflejó en su danza, sí lo reflejó en su actuar. Y para la gente que es consciente de aquello, o que también conoce algún tipo de lucha, o que es activa en un tipo de lucha, también es un incentivo y es como memorable. Un mes después del asesinato de la compañera, hubo una protesta a nivel barrial en la población de donde yo vivo, en Pudahuel. Entonces yo salgo por la ventana junto con mi hermana y preguntábamos por qué era. Mi mamá tampoco sabía, sabía que había muerto una joven y creo ese año un dirigente del PC en la misma protesta del 98, producto local en la Limógena, pero de la Claudia López no se hablaba mucho. Mamá dijo que me fuera para adentro, entonces cerró las ventanas, todo, subí al segundo piso, volví a salir y como que quedó grabado ese nombre que en reiteradas veces por lo que duró la cuadra de lo que es mi casa, o sea, mi casa en una esquina, de esquina a esquina que pasó la procesión. Compañera Claudia López presente, te vengaremos, la compañera Claudia López, tu danza rebelde, vivas, corazones. Entonces como que tantas veces que se repitió la palabra, quedaron como aquí en la casa. Todos sabemos, Claudia, que llegar a la democracia en Chile ha sido difícil. Muchos jóvenes, de hecho, no creen en ella y por eso no se han inscrito a los registros electorales. Prometen mucho y hacen tan poco los políticos de palacio. Supe, querida Claudia, que tú tampoco creíste en este sistema en que muchos son pobres y pocos son ricos y que las injusticias se multiplican cada día. Supe que por eso te hiciste anarquista y quise saber más. Ella empezó a criticar a gente que era del partido porque no hacían nada. Digamos, no había mucha coherencia de las personas que supuestamente participaban, o sea, de los compañeros. Entró en contacto con una agrupación de anarquistas, Y ella, digamos, ahí encontró que realmente había más coherencia entre lo que decían y lo que hacían. Porque esta gente, o sea, yo sé que ella fue a poblaciones, fue a estar en contacto con la gente más desprotegida y empezó a inclusive a ayudar, a tratar de hacer clases, a tratar de hacer, parece, alfabetizar a algunas personas. Bueno, el anarquismo es una corriente política contestataria, muy radical, que tiene como centro de sus planteamientos una oposición radical al concepto de la autoridad, especialmente a la concentración o la expresión máxima de la autoridad en las sociedades actuales, que se expresa en el Estado, en la jerarquía del Estado, pero también de otras instituciones. Por lo tanto, el anarquismo es una propuesta política de una organización sin Estado, una organización social sin Estado, sin clases sociales, sin instrumentos de represión, en la que los productores autoorganizados sean los gestores directos de todos los aspectos de la vida de los hombres y mujeres en sociedad. Es una propuesta, tal como ellos lo plantean, de tipo libertario e igualitario. Bueno, banderas de lucha. En el caso del anarquismo, hay detrás de sus postulados una propuesta de tipo ético, de tipo moral, que es muy importante dentro del conjunto de proposiciones que el anarquismo formula. Eso fue el 11 de septiembre del año 98, eso no se olvida. Y justamente en la universidad se estaba hablando de los disturbios, las protestas. Fue un 11 muy violento, fue quizá el más violento que yo recuerde. Y fue en ese contexto, escuchando conversaciones de pasillo, qué pasó allá, qué pasó acá, que escuché lo que le había pasado. Un tremendo sentimiento de rabia e injusticia ante el asesinato de una joven estudiante de danza cuya decisión totalmente responsable, racional y subjetivamente, su opción por los intereses, por jugársela por los intereses de los pobres, haya sido castigada con esa violencia, haya sido castigada con el pago de su propia vida. Que, es decir, estas cosas han sido ocurriendo hasta que la misma ideología que inspira a las Fuerzas Armadas, a las policías, a la gendarmería, siga instalada en este país, porque es una forma morigerada de la doctrina de seguridad nacional, en virtud de la cual siempre hay un enemigo identificado por el Estado en contra del cual se puede hacer cualquier cosa. Dan ganas de tener el mismo poder que tienen ellos en algún momento y tener un micrófono y cámara y explicar, oye, no es como ustedes están poniendo las cosas. Se trata de una protesta, se trata de una protesta por cosas que sucedieron en Chile, cosas que no han tenido solución ni remedio. Estos hechos me recuerdan las palabras del subcomandante Marcos. Él dijo en una ocasión que asistimos al striptease del Estado. Esto es que el Estado se despoja de todo, menos de su prenda íntima más preciada, que es la represión. Aquí no es que las Fuerzas Armadas y Carabineros se manden solos, no son organizaciones autónomas de las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Hay una relación de coherencia estratégica en las políticas que se aplican. Nosotros hemos observado cómo Carabineros, al pasar de los años, está blindando más su carrocería, está empleando nuevas armas, como las que utilizó en Peñalolén, este radar de ultrasonido para dispersar. Hoy día hasta los caballos que emplea Carabineros tienen implementaciones, además de carísimas, extraordinariamente sofisticadas, y eso que no estamos viviendo un proceso álgido de luchas sociales. Yo quisiera que la gente supiera eso, que se difundiera eso, que se difundiera independientemente del ideario de ella, de que ella era anarquista, que eso no es algo, muy por el contrario de lo que el común de la gente piensa del anarquismo, que no es una ideología o un sistema perverso o algo parecido. Es otra idea, que tiene otros medios para llevarla a cabo y que no es la violencia el único medio, es un medio más. Ella murió en una circunstancia, pero ella no era esa circunstancia. La Claudia no andaba encapuchada todos los días, ni tiraba piedras todos los días, ni andaba con molotov todos los días. Ella andaba preocupada de hacer una radio popular, ella andaba preocupada en ollas comunes, ella andaba en una protesta, era solidaria en otras cosas y cumplía, como te digo, siempre con su responsabilidad de estudiante de modo destacado. Pienso que Claudia fue... Pienso que los anarquistas pueden reconocerse en las ideas de Claudia. Mucha gente que no ha claudicado, que no se ha rendido, se puede reconocer en la práctica de Claudia. Tras cuerpos amurallados, hoy extiendo mis manos a través de estos muros, condenados a retener vacíos agónicos, a quebrar la identidad que huele a barro, a arrancar las ideologías estelares escritas en la piel. Hoy voy tatuando contra la pared los pensamientos, los olores, los sonidos liberados, rebeldes, subversivos e insurrectos, y termino los murales inconclusos de las calles que aún no se construyen. Y hoy, encendemos 1000 hogueras, me amotino, nos amotinamos 1000 veces, entro en huelga, construyo túneles quiméricos, y mañana volveremos a hacer arder tus barrotes, porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad para los sueños de los grillos y las esperanzas de cigarra, porque estos óvulos subversivos y amurallados darán a luz la próxima barricada. 8, 11 de septiembre, fuego y barricada. La pincoya está preparada. Estos óvulos subversivos y valientes siempre van de frente. Danza, danza, lucha, lucha, mujer fuerte, guerreando de frente con la repre. La ley deja impune las balas policiales, pero calmao, cualquier noche se las cobra la calle. No pidan paz cuando siempre sembraron guerra. Siempre sembraron guerra, siempre sembraron guerra, siempre sembraron guerra. Si de los ricos cuidan los milicos y pacos, que los pobres respondan con fuego ajusticiando. Que caigan los bastardos y no nuestros hermanos, y no nuestras hermanas, y no nuestros hermanos, y no nuestras hermanas. Cuando la dictadura valió esta democracia, entre traiciones, cárcel y desgracia, en los 90, Claudia, cuidaste de la idea. Ninguna cadena es perpetua mientras se pelea, y mientras hay pelea, tú. Danza, danza, lucha, lucha, mujer fuerte, guerreando de frente con la repre. Las letanías celestes que repletan las noches de los mundos interrogan incesantes a las hijas ansiosas de la incertidumbre. Explotan fulgurantes como los cuerpos que se extienden a través de las paredes, que irrumpen por los susurros de la luz, que enfrentan los abismos alreados y tórridos. Los cuerpos oscuros de la ansiedad insurrecta, del deseo subversivo de las cadenas lunares, que derramadas en la tierra buscan sus nombres, esos que aún no tienen, que yacen hundidos en las raíces de las selvas. ¡Milico culiao! ¡Váyanse a los cuarteles! En un álbum para no olvidar viejas alegrías, seres queridos los que ya no están, y hay una pérdida, lo que encuentro de gravedad, la fotografía del desaparecido tío Juan. Pena, como en carne propia, si la inopia y la congoja no es ajena, es una copia de la pena que brota por los siglos en esta tierra y el despojo por los mismos quienes no declararon la guerra. Año 74, mes de marzo, calle Matucana, civiles y uniformados lo detienen por su militancia. Se dice que jefe supe mi final, se me eternizaron los segundos. Los recuerdos me sobrevuelan como jotes a un cadáver. Se queda conmigo tu presencia, tu boca, tu cara y tus manos. Más allá sigue la senda que elegimos hace tantos años. Un detenido, yo se me lo he visto con vida. En un cuartel sin ninguna alternativa de pronta salida. Se susurra que la muerte baila lo olvidaría. Hay muchas historias y abrazos que a casa no regresaron. Entre secuestros, torturas, abusos, maldito bastardo, los asesinaron. ¿Dónde están? Diga dónde lo dejaron, como Juanito Milo. Miles olvidaron, ¿dónde están? Diga dónde lo dejaron, la memoria y la historia y esa nunca la borraron. Desaparecido, nunca dejaremos de buscarlos. Nadie solo, nadie olvida, nunca dejaremos de vengarnos. Patero libre, Estamos en la población Quinta Bella, en la comuna de Conchalí. Aquí, desde muy temprano, ha comenzado un gigantesco operativo militar. Se trata de reducir a todos los que militares llaman los patos malos de Santiago, gente peligrosa. La agrupación Serena o agrupación de cerco consiste en 3 jeeps, 2 camiones y 8 micros con unos 240 hombres mandados por el mayor Marcelo Morén. Queremos verdad, justicia en la medida de lo posible. Estamos cansados de justicia en la medida de lo posible. Canto a Manuel, ese viejo querido, ese querido viejo. Ese Manuel que tuvo un día el valor de atreverse a soñar. Pese que algunas malas lenguas dicen que es un bandolero. Pese que algunos como el diablo en cuero han querido pintar. Vamos pa' dentro, pa' dentro. Ya, compas, ahí teníamos, primero que todo escuchamos, vamos a ir en orden, primero que todo escuchamos un fragmento del documental Claudia López en el corazón, ¿ya? Luego también escuchamos un fragmento de un micro documental llamado A Pies Descalzos, que también habla y está dedicado a Claudia López, ¿ya? A 25 años de su asesinato. Luego escuchamos, dimos a conocer lo que es el poema llamado, poemas escritos obviamente por Claudia. Primero que todo, Tras cuerpos amurallados, y luego escuchamos Sin nombre, ¿ya? Y dentro de lo que es la música que acabamos de escuchar, sonó las tremendas bandotas Ayayema, primero que todo con el tremendo tema llamado Claudia, y luego a los tremendos de Oscura Vida Radiante, del disco homónimo del mismo nombre, Tumba de los Libres, Camino de la Opresión, que es un discón, ¿ya? Así que obviamente quisimos dar a conocer justamente esto en conmemoración a los 25 años del asesinato de Claudia López. Queremos dar a conocer esto que anunciamos la semana pasada, que queríamos, encontramos justamente un texto que es importantísimo dentro de lo que, y que cabe dentro de lo que es el 11 de septiembre, con una opinión bastante personal, de alguna forma simpatizamos mucho con lo que es este texto, así que lo vamos a dar a conocer. Con muerte y tortura se siguen construyendo la democracia. Sembraron el terror para defender sus intereses y continuar lucrando con nuestras necesidades. A 50 años del golpe, autoorganización, lucha y acción directa. A organizarse en cada espacio y territorio sin líderes ni partidos. El conflicto continúa. Vamos a leerlo esto, lo rescatamos a través de las redes sociales, lo leímos y es, bueno, simpatizamos con esto de alguna forma, así que me imagino que usted vecino, esperemos que también simpatice, y si no, bueno, está en todo su derecho también. No hay una historia única. El golpe de estado de la burguesía chilena no solo derrocó un gobierno que pretendía hacer cambios desde el poder mismo, sino que masacró la organización popular vecinal juvenil, es decir, a los sectores más conscientes y combativos del periodo. Los partidos de los empresarios con el apoyo de Estados Unidos generaron todas las condiciones para un golpe de Estado, porque habían comenzado a tocar tímidamente sus bolsillos y algunos de sus privilegios. Golpearon durante 17 años con torturas y muertes para imponer un sistema basado en la explotación, que solo los beneficia a ellos. Un sistema injusto que únicamente ayuda a los ricos y sus políticos. La democracia fortalece y profundiza el modelo que dejó afianzada la dictadura. El punto que hoy intentan distinguir entre la democracia neoliberal y la dictadura es tan infructífero que para los que sufrimos la represión y el hambre, como intentar distinguir entre 50 y 500 años de colonialismo. Durante estos 17 años se continuó golpeando todas las aspiraciones de autonomía del proletariado. Quisieron frenar un proceso de transformación social que venía creciendo con fuerza. Persiguieron radios, publicaciones, sindicatos, coordinadoras, centros culturales, todo espacio que pudiera significar cambios sociales. Mataron, encarcelaron y torturaron. Cada gobierno de la democracia fortalecido, todas las medidas desmovilizadoras y despolitizadoras para los sectores populares. con leyes autoritarias, con programas basuras y con matinales tendenciosos, con precariedad, con agobio y ahora con la narcocultura que desarticula los territorios de Labyayala. Toda la miseria de hoy, el negocio que hacen con nuestras necesidades más vitales, es consecuencia del golpe, la dictadura y lo que va de democracia. Porque el poder lo siguen teniendo los mismos grupos económicos, es la misma policía terrorista, el mismo ejército y los mismos pactos de silencio que garantizan que el negocio de los ricos siga gozando de buena salud. Ahora nos toca hacernos responsable de lo que queremos y de la parte que nos tocó de la historia. No creemos en partidos políticos ni en líderes mesiánicos de las plataformas. Queremos cambiarlo todo. Es necesario repasar la historia, repensar nuestras luchas, fortalecer los proyectos antiautoritarios, vivir la anarquía. El conflicto no termina hasta acabar con el mundo de los privilegiados, con la sociedad carcelaria, con la tranquilidad de los violadores de derechos humanos, con los sueldos de hambre, la salud precarizada, las pensiones miserables, la crisis habitacional y otras asfixiantes condiciones de esta realidad tan charcha. Podemos vivir mejor. Vamos a vivir mejor, porque no vamos a esperar para reivindicar nuestras aspiraciones. La articulación es hoy, la hora de la revuelta es ahora. Texto rescatado, ya, y del cual simpatizamos muchísimo, ya, porque la dictadura obviamente fue un periodo durísimo, pero esa dictadura también sigue dentro de lo que es, entre comillas, esta supuesta democracia que nos venden día a día, ya. Continúa ya los encarcelamientos, continúan las torturas, continúa el abuso de poder de parte de los aparatos represivos, continúa el aprovechamiento de los políticos a través de los poderes económicos, ya. Todo esto continúa, ya esto no ha terminado. Así que eso, quisimos dar a conocer justamente este pensamiento dentro de lo que son estos 50 años ya del golpe militar. Ya, así que eso, compas. Vamos a ir a escuchar, primero que todo, alcanzamos, ¿no? Sí, vamos a ir a escuchar Delinquir, pues, compas. Ya para luego de eso vamos a escuchar también lo que es el informativo de la semana 8 del juicio de Mónica y Francisco. Esto es Llamando a la Guerra Social. A través de las redes sociales, Contra Babilón sigue sonando. Informativo para los medios libres sobre la octava semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. En el territorio dominado por el Estado chileno se avecina un 9-11 de septiembre y la memoria negra como un arma cargada se deja ver. El martes 5 durante la noche la 54 comisaría de Santiago fue atacada. Recordemos que fueron policías de esta comisaría los que asesinaron a Claudia López hace 25 años. Hecho que buscaba vengar el ataque por el que está siendo juzgado nuestro compañero Francisco Solar. También cabe mencionar que por estos días es la semana de agitación por la libertad de Marcelo Villarroel, quien a 50 años del golpe de Estado en Chile sigue cumpliendo las aberrantes condenas de la JAR. En este mismo contexto de ejercitar la memoria, el día 9 de septiembre se llevó a cabo la actividad en conmemoración de Claudia López en La Pincoya, jornada que contó con distintos saludos de compañeros presos se enviaron para la ocasión, además de un pasacalle, bandas y muchísimas y variadas intervenciones de danza. El día domingo 10 de septiembre se llevó a cabo la tradicional y combativa romería hacia el Cementerio General. Este año el Partido Comunista, que siempre nos ha atacado en esta instancia, no tuvo vergüenza en aliarse con la idea del gobierno de empadronar a personas y organizaciones autorizadas a marchar, dando pie a una cacería brutal, más violenta que lo habitual, donde los pacos de rojo marcharon felices resguardados por la policía asesina chilena. Dicha manifestación fue liderada durante varias cuadras por el presidente Boric. El lunes 11, aún con el sabor amargo de saber que la memoria es una moneda de cambio para muchos, nos dirigimos al Estadio Nacional, lugar tradicional de conmemoración de esta fecha. Asombro sentimos al notar que en ese lugar se participaba de la fiesta de la democracia. Miles con música, mojitos, cervezas y mucho, pero mucho taquilleo. Mientras las intervenciones que buscaban rescatar la memoria quedan relegadas por la celebración, nos preguntábamos, ¿desde cuándo necesitamos un escenario para recordar a nuestros muertos? En la región del Biobío, el lunes 11 de septiembre comenzó con cortes y barricadas durante la madrugada. En Concepción, durante la tarde, se realizaron dos marchas, una institucional, con la presencia de partidos políticos, y a las 18 horas una marcha autónoma con estudiantes, colectividades y bloque negro. Durante el recorrido se realizaron rayados, pegatinas y barricadas para llegar luego a Paicarrera, donde hubo confrontación con la policía, que reprimió con gases lacrimógenos, guanacos y con los repudiables piquetes a caballo, que siguen utilizando animales para fines represivos, exponiéndolos a gases tóxicos y contextos de violencia humana. En términos generales, la jornada del 11 de septiembre culminó con más de 300 acciones de ataque a diferentes símbolos de la institucionalidad, la policía y el capital. En Santiago se registró un nuevo trauma ocular ejecutado por los pacos hacia una mujer, el cual ha sido relativizado por la prensa burguesa. Por su parte, el Estado ya apuntó públicamente a los grupos anarquistas y mencionó la existencia actual de trabajos de inteligencia. Este 11 de septiembre también culminó la semana de agitación por la anulación de las condenas de Fiscalía Militar para el compañero prisionero subversivo autónomo Marcelo Villarroel, la cual contó con diversos gestos solidarios a través del mundo, como transmisiones radiales, mítines, intervenciones en conciertos, tocatas, pegatinas de propaganda y con los comunicados en solidaridad de los expreses anarquistas Mónica Caballero, Aldo Hernández, Lucas Hernández, Francisco Solar, Joaquín García Changs y el prisionero subversivo Juan Aliste Vega. En resumen, una semana en la cual se volcó la rabia y el descontento existente contra las estructuras del Estado y el capital. Bajo este contexto, nuestras compañeras Mónica y Francisco siguen en juicio a más de un mes de su inicio. A continuación, escuchamos al abogado Nicolás Toro, que nos resume la semana número 8 de juicio oral. Hola compañeros y compañeras, les mando este audio breve para informarles sobre el caso de Francisco Solar con Mónica Caballero. El juicio entra a una fase en la que se avanza bastante rápido. Actualmente ya la prueba ha llegado a los allanamientos de las casas de los compañeros, en particular el de Mónica Caballero, lo cual va indicando que estamos entrando a la fase final de la prueba por parte del Ministerio Público y los acusadores. No deberían quedar más de 2 semanas en ese plan. Por lo tanto, nos vamos acercando al final del juicio. Un abrazo grande a todos y a todas. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión. Mónica y Francisco a la calle. Presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. informativo para los medios libres sobre la octava semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Ya compas, ahí teníamos, gracias a las compañeras de la Zarzamora, ya, y a Recupera Tu Vida, que están realizando lo que son estos informativos semanales, ya en la octava semana del juicio de Mónica Caballero y Francisco Solar. Compas, tenemos las palabras anárquicas solidarias con el compañero Marcelo Villarroel al finalizar ya el día 11 de septiembre lo que es la semana del llamamiento internacional, del llamamiento para... en solidaridad con el compañero Marcelo Villarroel. Obviamente este llamamiento no es solamente una semana, que es importantísimo eso tenerlo claro. Se ha mantenido constante, así que para donde podamos aportar y podamos solidarizar con el compa, hagámoslo, compa. Ya si podemos hacerlo, hagámoslo. Como compañeros anárquicos, subversivos y declarados enemigos del poder, es sumamente importante gestar instancias donde se conflictúa el nefasto orden de esta sociedad, que aún permite represalias a quienes combatieron y combaten la herencia de la dictadura de Pinochet, la cual hoy por hoy sigue siendo tangible en esta realidad carcelaria que hoy diversos compañeros y compañeras estamos habitando. El caso del compañero Marcelo Villarroel es el vivo ejemplo de ello, que hoy sigue bajo las repugnantes condiciones de la justicia militar. Aunque la sociedad busque instancias de reconcilio, jamás será viable, porque hay quienes cultivamos la memoria y tenemos claro que el único camino es la venganza. Nuestra historia se marca con la sangre de tantas mujeres y hombres que en distintos contextos de lucha, represión, desapariciones, tortura y muerte, marcaron un presente en el cotidiano de los años más oscuros de este territorio. La libertad está siendo restringida por diversos aparatos y artimañas que nuestro compañero y la necesidad de agitación es una urgencia para enfrentar y ver nuestro apoyo irrestricto. Aprovecho de saludar a todos los compañeros y compañeras de distintos territorios que hacen de la lucha un cotidiano, a los distintos hombres y mujeres combatientes, militantes, rebeldes que en dictadura dieron la vida por combatir y derrocar el poder. Todos mis respetos a estos 50 años que nada se ha zanjado. Agitación por la anulación de las condenas de la justicia militar contra el compañero Marcelo Villarroel. Cautivos en conflicto a la calle. Lucas Hernández Valdés, preso anarquista, cárcel Empresa Santiago 1, septiembre 2023. También tenemos las palabras de Francisco Solar en solidaridad con Marcelo Villarroel. Solidaridad es ataque, no es fruto de un profundo análisis que golpeando con contundencia y con frecuencia es posible doblarle la mano al poder. Esto ha quedado demostrado en distintas y múltiples experiencias de lucha en diferentes territorios y en distintas épocas. En estos momentos, la situación del compañero Marcelo Villarroel requiere sin duda de esa decisión y voluntad colectiva e individual para lograr que el poder y su aparato jurídico se doblegue. Son varios los documentos escritos y comunicados que se ha difundido el último tiempo para que exponen la situación de Marcelo y la aberración jurídica que se le está aplicando, en donde en última instancia se percibe una clara razón del Estado para mantenerlo encerrado eternamente. Por lo tanto, lo que queda es actuar para lograr la salida de la calle del compañero y así abrir caminos insospechados para la vuelta a la calle de los presos y presas anarquistas y subversivos. Marcelo Villarroel a la calle, presos anarquistas y subversivos a la calle. Viva la anarquía, Francisco Solar Domínguez, cárcel La Gonzalina, Rancagua, septiembre del año 2023, ya por la semana de agitación. También tenemos también las palabras de Mónica Caballero en solidaridad con Marcelo Villarroel. Para quienes decidimos no aceptar el discurso de los poderosos, sabemos que los principios jurídicos que cimientan, la legalidad del Estado no son aplicados a todo el mundo de la misma forma. El papel puede aguantar mucho y nos puede mostrar una visión muy alejada de la realidad. La realidad del poder nos niega que existen personas castigadas por ser abiertamente enemigos en sus formas dominadoras y que en pos de ser lo más implacables violan sus propias leyes. No pretendo que los poderosos y poderosas actúen correctamente, pero no por ello perderé la oportunidad de evidenciar el uso de sus sucias herramientas en contra de quienes enfrentan a los opresores. El día de hoy Marcelo Villarroel cumple casi 29 años de presidio en tres periodos, no pudiendo por años acceder a beneficios carcelarios. Todo ello por las condenas que tiene pendiente de Fiscalía Militar. Aún le quedan 13 años por cumplir en prisión para recién postular. El poder niega el trato especial que tienen con Marcelo. Si fuese tratado como un preso común, hoy mismo estaría en la calle. Abajo todas las jaulas, presos subversivos y anarquistas a la calle. Mónica Caballero Sepúlveda, prisionera anarquista, cárcel de San Miguel, Santiago, septiembre del año 2023. ¿Ya? Y dentro de la próxima semana, compas, a ver si damos las palabras también de Juan Aliste Vega, ¿ya? De Joaquín García Changs, y las mismas palabras de Marcelo Villarroel con respecto a esta semana de agitación por su liberación y por las condenas de la Fiscalía Militar, ya la anulación de las condenas de Fiscalía Militar. Así que eso lo va a ver si lo damos la próxima semana, porque estamos ya llegando a lo que es la finalización del programa, ¿ya? Así que vamos a ir de inmediato. Tenemos, me imagino, todo listo esto acá. Sí, lo tenemos listo. Vamos a ir de inmediato a lo que es la presentación de las actividades que se vienen dentro de los próximos días, para ver si alcanzamos a tirar el último temita para poder despedirnos, queridos compas. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, estamos de lleno a lo que es la finalización del programa, siempre quedándonos cositas en el tintero. De hecho, se nos quedó la trova libre, ya teníamos un temita ahí de Víctor Jara, que fue creado por inteligencia artificial, compas, ya que es el último tema que sacó en el momento que ya se encontraba preso en el Estadio Nacional, perdón, en el Estadio Chile, hoy llamado Estadio Víctor Jara. Ya, así que eso lo vamos a tener la próxima semana también, conmemorando lo que es el asesinato de Víctor Jara un día 16 de septiembre del año 2000, perdón, de 1973. ¿Ya? Se me enredan los años que tengo acá. A ver, sí, pues una cosa a la vez. Ya, compás, vamos a ir de inmediato entonces a las actividades que se vienen dentro de los próximos días. Se viene una junta antipatriota. Quema la identidad forjada a costa de violación, genocidio y xenofobia. Los Oriarios, Los Repuestitos, Motín en el Matadero, Piraña Escapanc, La Capa del Hombre Araña, Nosotros No, Antibanda, Los Micelios, DJ Divina. Esto va a ser el día viernes 15 de septiembre, el aporte de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Desde las 6 de la tarde, feria de fanzines, información de presos políticos, quema de banderas, comida y bebestibles. Espacio Perro Negro, ahí en el Metro Mata. Se viene también en el Espacio Perro Negro, presenta tocata solidaria en beneficio de Cana 25. Prohibido el ingreso de alcohol, venta de comida, mayor información por interno al WhatsApp más 569-2378-8630. Más 569-2378-8630. Se van a estar presentando las bandas como, por ejemplo, Social Crisis, Asesinos de Pérez Sujovic, Ateo Gracias a Dios, Control Obrero, si no me equivoco, ¿no? ¿Control Obrero? ¿O no? Control La Sangre, parece. No sé, no alcanzo a cachar aquí. Alcohol Holocausto, Escaprensado, Recaída, Genitales, entre otras. Ya esto va a ser el día 30 de septiembre desde las 4 de la tarde puntual. Ya lo organiza, de hecho, Perro Negro, La Bandera Hardcore y Sello Autónomo. Espacio Perro Negro, compás. Si viene también la tremenda bandota desde México, 8 Calacas, el Ska Core Pesado. Por primera vez en Chile, junto a los locales Scalowin, Rojo Vivo, Reyerta. Esto va a ser el día 16 de septiembre desde las 6 de la tarde en Espacio Cinza, y ubicado en Santa Rosa, número 1130. La preventa es de 10 lucas y la puerta es de 12 lucas. Ya, la tierra no es de nadie. ¡Viva la libertad, compas! Así que para que puedan participar también y ver a la banda 8 Calacas. Peligroso Rock. Esto es gratuito en Pedregoso. Se van a estar presentando Antibanda, que buena banda esa, con Tragedia, Días Perdidos, Mal Ejemplo, Tratamiento Choque, Difamia, Fetiches y otras bandotas, Medio Golpe. Esto jugoso, Sol, Zapatas, a patar en la raja para afuera, a todos los jugosos. Esto va a ser, compa, el día 30 de septiembre desde las 14 horas. Venta de bebestibles, trae tu feria, zona de camping. Cuida el espacio. Ya, y esto va a ser en el kilómetro 17, sector Pedregoso, ahí en Freire, parece, ¿o no? En Freire, si no me equivoco. Ya se va a estar presentando también esta actividad, ¿ya? Así que eso, compas, ya nos despedimos. Ya, eso, siempre seguimos recordando justamente Ni Perdón Ni Olvido a cada uno de los encarcelados, asesinados y torturados, desaparecidos de lo que fue la dictadura militar. Así que eso, y obviamente acompañamos también a cada una de las familias, ya, por lo tremendo que debe ser de perder a un ser querido de esa forma, y más de esa forma. Ya, compas, nos despedimos con un tremendo tema que es de La Mina Contamina, llamado Me Declaro Enemigo, que es un temón. Ya, así que vamos a ir a escuchar eso. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora 40 y nos encontramos en una semana más, si todo sale bien. Y hasta la próxima, seguir dándole, compas, con cuática nomás, po. Si aquí la lucha es cotidiana. Hasta la próxima, compañeros y compañeras. Show. Terroristas por defender la tierra, por no mirar los ríos como recursos, sino como seres libres que deben seguir su curso. Los niños se criaron visitando a sus familias en las cárceles, con odio, con rabia, con pena de este maldito sistema. Y quieren que se callen por máquinas y becas, mientras en las comunidades allanan por sorpresa. Me declaro enemigo de esta sucia democracia que mata y encarcela a todo el que luche, que viva el pueblo mapuche. Me declaro enemigo de esta sucia democracia que mata y encarcela a todo el que luche, que viva el pueblo mapuche. Los niños se criaron visitando a sus familias en las cárceles, con odio, con rabia, con pena de este maldito sistema. Y quieren que se callen por máquinas y becas, mientras en las comunidades allanan por sorpresa. Me declaro enemigo de esta sucia democracia que mata y encarcela a todo el que luche, que viva el pueblo mapuche. Me declaro enemigo de esta sucia democracia que mata y encarcela a todo el que luche, que viva el pueblo mapuche. Me declaro enemigo de esta sucia democracia que mata y encarcela a todo el que luche, que viva el pueblo mapuche. Me declaro enemigo de esta sucia democracia que mata y encarcela a todo el que luche, que viva el pueblo mapuche. suenan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.